vamos a charlar ahora un ratito en nuestro programa con Bartolina Casimiro. Ella es integrante del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Buenas tardes, Bartolina. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias, gracias por este tiempo. Cuéntenos, ¿usted de dónde es? Soy Bartolina, de la Nación de Aguita, y también integrante del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, de Tucumán. De Tucumán. ¿Pero ahora está dónde? Cuéntenos dónde está ahora. Y ahora hemos llegado con la caminata de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, que han salido las 36 naciones a caminar, y estamos aquí en Buenos Aires para hacer la caminata mañana. Uh-huh. Recordemos, esta caminata comenzó el 20 de marzo, ¿y qué fue lo que motivó realizarla y recorrer todo el país? Hemos comenzado al 14 de marzo con las 36 naciones originarias, por todos los pueblos, por todas las naciones, y nos trae aquí el tema Basta de Terricidio, que es muy amplio. ¿Cómo fue, Bartolina, la experiencia en estos cuantos días de caminata? ¿Cómo fue para usted? ¿Cómo fue compartir y experiencias, me imagino, algunas positivas y otras no tanto? Y bueno, mire, nosotras venimos caminando, que traemos temas, Basta de Terricidio, que no es poco, que es muy amplio, y hemos llegado con varias dificultades, con tropiezos en el camino, pero así uno se ha ido fortaleciendo cada vez más, ¿no? Uh-huh. El bloque norte, el bloque sur, por ahí hemos sufrido discriminación en algunos pueblos también, en la ruta, por ahí hostigamiento de la policía. ¿Cuántas son, Bartolina, las que han caminado? Porque sabemos que a medida que iban llegando a algunas ciudades o a algunos pueblos se acercaba gente, pero no todas hicieron todo el recorrido, ¿no? ¿Cuántas son las que iban, las que se mantuvieron, digamos, en un grupo fijo? Aproximadamente 50. Se ha llegado, digamos, a Buenos Aires, que no es poco, digamos, no. Varias naciones, es muy sacrificado. Como dice usted, en cada pueblo nos acompañaban en la caminata, con esta toma de conciencia, que es un problema de todos, que en nuestro medio ambiente está pidiendo a gritos, nuestros niños se mueren en las comunidades de nutrición, y seguimos pensando en que el virus nos mata, pero también nos mata, digamos, también nos han matado todos nuestros acuíferos, y eso es también que por la falta de agua, nuestras montañas que están derrumbándonos también por las mineras, y es todo, es muy amplio esto, entonces no es de gran preponderancia lo que estamos haciendo. Es global, nos acompañan también, digamos, de otros países, así que... ¿Cuál era, Bartolina, cuál era uno de los primeros objetivos que se habían planteado al llegar a la capital de Argentina? Hablar con el gabinete de la Casa Rosada, de gobierno. Entonces, eso era, y lo hemos logrado. Hemos logrado una mesa de diálogo para trabajar en conjunto también con el Estado, porque creemos que el Estado también no nos estaba escuchando y que son responsables, digamos, de todo lo que está pasando también, y cómplices. Así que es eso, digamos, el primer objetivo, que ya lo hemos logrado, y tenemos nuevamente fecha para reunirnos y consensuar algunas tareas para el 10 de junio. Y sabemos, como usted decía, que esta es una acción global y que está pensado como un día de acción global justamente este 22 de mayo. Me imagino que no habían pensado, no, tal vez no se habían imaginado llegar en este contexto de medio una, de nuevo una cuarentena, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, pero ¿cuáles son las actividades que están pensadas para el 22 de mayo? Mire, por empezar, nosotras no venimos ni con miedo ni con nada, venimos espiritualmente acompañada de nuestras abuelas, de nuestras ancestras, de nuestro gran espíritu, y la verdad que no tenemos miedo porque muchos pueblos, muchas hermanas han sido violadas, han sido fusiladas. Entonces, venir con esta pandemia es como que no le tenemos miedo, porque se me han muerto muchos niños, muchas abuelas sin desatención, sin, entonces, por medio de balas también. Entonces, no, es como que no le tenemos, digamos, a esta cuarentena que, también el Estado nos mantiene encerrados, ¿no? Y volviendo a este pedido de terricidio, van a continuar entonces unos días más allí en basta de terricidio, van a continuar unos días más allí en Buenos Aires. Terminamos la caminata mañana y cada una nos volvemos a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestro pueblo. A llevar la noticia de que no nos volvemos con las manos vacías y volvemos al 10 de junio. Perfecto. Bartolina, muchas gracias por este tiempo. Felicitaciones a todas por su intermedio, por este recorrido, por esta experiencia que usted nos está contando y, por supuesto, que seguimos en contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y esperemos sea difundido a través de ustedes. Escuchábamos a Bartolina Casimiro, integrante del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir.